Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en la red de emisoras Nuevo Mundo en este día jueves 2 de mayo de 2019 y los días jueves. Para conocer lo que hay tras cada noticia, nos acompaña la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado después de un primero de mayo ahí combativo en las calles, arduo, con mucha gente. Aló, Bárbara, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Sergio. Un muy y gran abrazo para ti y bueno, para todo el equipo de la radio Nuevo Mundo y los auditores que nos están escuchando a esta hora. Sí. Bueno, fue un día importante. El día de ayer, Bárbara, nos gustaría abrir alguna página, conocer cuál es la evaluación en términos generales de esta convocatoria de este primero de mayo, para luego entrar en algunas especificidades, Bárbara. Bueno, nosotros hicimos ayer una primera evaluación con el reporte que nos llegó de todas las estructuras a nivel nacional. Estamos muy contentos porque el grado de masividad, de acción multitudinaria, pero también muy unitaria, que se expresó en el caso de la región metropolitana, tuvo también su expresión, su réplica, ¿no? Tanto en Valparaíso como en Concepción, pese incluso a los anuncios y las tensiones que en algunos sectores y lugares se vivieron, pero finalmente lo que nosotros podemos reportar es que en la gran mayoría de los casos, exceptuando la situación que se generó en Arica, que es algo un poco más delicado, que vamos a analizar con más detalle porque hemos conversado también con nuestra estructura provincial allá, pero exceptuando esa situación que tuvo que ver particularmente con una funa, ¿no?, a las autoridades de gobierno que participaban de el acto de conmemoración del primero de mayo al que había invitado la CUT provincial, que fue el hecho más complejo, digamos, ¿no?, que pudimos vivir. En general, en todo el resto de las actividades a nivel nacional, hubo mucha voluntad unitaria, una acción muy decidida de acompañarse, de entender la importancia de la necesidad de la unidad social. Y yo tengo la impresión de que eso probablemente es el saldo más positivo de la jornada. A eso, evidentemente, que no podemos desconocer lo importante que es para nosotros poder dar cuenta de un primero de mayo, que en el caso de la región metropolitana, que es donde se ponen mucho los ojos, ¿no?, a nivel nacional, tuvo un arco de participación tremendamente multitudinario, y eso también para nosotros es un refuerzo, porque lo habíamos conversado con las estructuras provinciales en las semanas anteriores. Veníamos ya de una movilización intensa el 11 de abril, entonces, claro, hay harto despliegue, hay harto trabajo que se está haciendo, pero en un proceso de acumulación necesitamos seguir esforzándonos día a día, y eso evidentemente que se vio reflejado también este primero de mayo, y yo creo que también en esto uno tiene que ser súper humilde. Acá claramente hay organizaciones que marcharon con la CUT, que son críticos también de nuestras posiciones, que tienen posiciones legítimamente diversas, que no comparten los planteamientos en algunas materias que nosotros hemos expresado. Sin embargo, dijeron, vamos a estar porque este es el Día de los Trabajadores, y tal como nosotros también lo señalamos, esto no es el primero de mayo de la CUT, es el Día Internacional, es el momento en que a nivel mundial los trabajadores y las trabajadoras podemos poner los debates del mundo del trabajo en el centro, nuestras necesidades como trabajadores y trabajadoras en el centro. Por lo tanto, la generosidad de las organizaciones de marchar junto a la central, a nosotros, o desde la CUT, lo entendemos como una responsabilidad. Eso nos obliga a nosotros a tener que hacer intervenciones que traten de representar de la mejor manera posible toda la diversidad y todas las necesidades del mundo del trabajo, porque, como digo, Sergio, el primero de mayo es de todos, ¿no? Nos pertenece a todos los trabajadores y las trabajadoras, y nuestra responsabilidad como CUT es tratar de representar de la mejor manera posible en nuestra intervención esa diversidad, esa riqueza y esa pluralidad que tiene el mundo del trabajo. Bárbara, usted en su discurso de este primero de mayo denunció aspectos clave del deterioro que vive la contratación, que vive el trabajo, la desprotección, el desamparo que vive el trabajador con salarios indignos, todo el conjunto del deterioro laboral debido justamente a las malas políticas públicas ejecutadas por el gobierno. Usted la reveló y nos habló sobre la crisis de la empleabilidad. Fue categórica usted justamente en denunciar. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo se observa ahora ya para nuestros auditores esta crisis de la empleabilidad, Bárbara Figueroa? Mira, yo creo que lo primero, Sergio, es que si uno le pregunta a los trabajadores y las trabajadoras cuáles son sus preocupaciones hoy día, las mismas encuestas de opinión, ¿no? Las propias encuestas estas Cademo, sí, o Criteria Research o ese tipo de instrumentos, lo que nos dice es que la gente siente que la situación en el país no está mejorando, que hay angustia respecto del futuro, que hay preocupación sobre lo que viene, y que uno de los temas que se empieza a instalar dentro de la agenda, junto con el tema de salud y otras demandas que son bien fuertes todavía en nuestro país y que son de alto nivel de impacto y preocupación social, son precisamente las que tienen que ver con el empleo y la preocupación respecto de qué es lo que va a pasar con sus trabajos mañana, si van a tener o no van a tener empleo. Sienten que si la economía no está avanzando, hay más riesgo de que se pueda entonces perder empleo. Hay preocupación respecto del cierre de empresas que se ha venido dando durante el último periodo. Entonces, si uno mira todo ese escenario, Sergio, cuando nosotros hablamos de crisis de empleabilidad, lo que estamos diciendo no es solamente que según los datos, y en eso también fuimos categóricos el día de ayer, acá podrá gustarnos o no podrá gustarnos la metodología del INE y tendremos que hacer todas las correcciones necesarias que el propio INE ha señalado que es necesario hacer. Pero lo cierto es que es el único instrumento que nosotros al menos validamos para poder medir de manera, incluso en una continuidad histórica, ¿no?, para poder medir el desempleo en nuestro país. Y lo que nos dicen los datos del INE es que efectivamente la empleabilidad o el desempleo está en un 6,7 durante el primer semestre de este año. Durante el segundo semestre, ya el dato que entregaban ahora en abril, ¿no?, porque eso es diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, creo que es el estándar, ellos dicen, mira, estamos en una cifra que es igual al año anterior, sin embargo es 0,2% más que el trimestre pasado. ¿Y eso qué nos va diciendo? Nos va diciendo que tenemos una situación que a nuestro juicio da cuenta de que estamos frente a un problema, que es un problema que se puede comenzar a agravar con mucha más velocidad, y que es los altos niveles de cesantía. Si a eso sumamos, Sergio, la informalidad, que muchas veces tiene que ver con la imposibilidad de un trabajador de encontrar un trabajo formal, entonces tenemos una situación que, a diferencia de lo que plantea el gobierno, donde ellos dicen, no, mira, se está creando más empleo, hay más gente inscrita al seguro de cesantía, hay más gente que está cotizando en las pensiones, ¿no?, a través de los datos de la superintendencia. Nuestra impresión es que en realidad lo que se está produciendo ahí, tanto en el caso de los datos del seguro de cesantía como de la superintendencia de pensiones, es que hay una regularización de situaciones. No es que tengamos empleo nuevo, no es que sean nuevos trabajadores, sino que más bien son trabajadores migrantes, son trabajadores irregulares, que no tenían una situación formal y que hoy día, producto de que cuentan con un número de carnet que puede ser cruzado su dato con el registro civil, o que cuentan con otro tipo de condiciones más estables, entonces se formalizan, pero no es que estén ingresando hoy día al mundo laboral. Por eso uno puede decir, bueno, pero ¿cómo, si el gobierno dice que se están creando empleo, las tasas de cesantía, los niveles de desempleo siguen estando estables? O sea, ¿por qué? Porque lo lógico sería que si hay más trabajadores hoy día formalizados, entonces, bueno, si tenemos más empleo, entonces las tasas de cesantía o los números del INE deberían ir bajando. ¿Por qué no bajan? Bueno, una de las explicaciones que nosotros tenemos es que con la metodología que el gobierno está tratando de engañar a la ciudadanía para hablar de una mayor creación de empleo, en realidad no está hablando de nuevos puestos de trabajo, sino que está hablando de empleo que se está regularizando y formalizando, que es una situación distinta, que tiene un tremendo valor, sin duda, no es que sea poco relevante, pero que no es creación de puestos de trabajo nuevos, y por lo tanto el debate sobre la creación de empleo, sobre los altos niveles de cesantía y sobre las acciones o sobre el futuro que esto tiene, es decir, en el corto plazo la proyección podría ser que esto se siga acrecentando, a nosotros nos llevan a hablar de una crisis de empleabilidad. Y si tú revisas además cuál es una de las grandes preocupaciones que ha instalado hoy día la ciudadanía, es precisamente el miedo a perder el empleo. Entonces, todo eso conjugado, Sergio, ¿qué nos dice? Que si hoy día no ponemos el foco principal en materia del mundo del trabajo en el debate pro empleo respecto de la creación de puestos de trabajo, respecto de la garantía de que o de los incentivos para que no se sigan cerrando puestos de trabajo, para que no se sigan cerrando filiales de las empresas y por lo tanto no se sigan perdiendo plazas laborales, si no nos ponemos como gran tarea eso, finalmente por omisión lo que podemos estar provocando o podemos terminar siendo responsables mañana de una crisis social mucho más profunda. Si eso además en el escenario que nosotros planteamos el día de ayer, primero de mayo, le sumamos que tenemos trabajadores que pese a tener empleo tienen altos niveles de pobreza igual, que muchas veces no logran con ese ingreso sobrevivir, que tienen que vivir endeudados, que tienen que estar con la presión de que si mañana pierden la pega se les va a venir encima el banco para pagar el crédito, se les van a venir encima las casas comerciales para pagar las cuotas, se les va a venir encima el crédito hipotecario. Es decir, si además a quienes hoy tienen empleo y tú ya ves que están viviendo en condiciones que no son de dignidad, que no son de estabilidad en materia de económica, entonces claramente eso da cuenta de que la situación no solo es compleja para aquel que no tiene empleo, si ya se le hace a una familia tremendamente cuesta arriba la vida, sino que además aquel que hoy lo tiene y que mañana lo puede perder, se le viene todo el efecto dominó detrás de deudas, de arrastre, de pago de escolaridad, de salud. Entonces esto es, no es un problema que uno diga, oye, mira, no queremos joderle la pita al gobierno, como diríamos, que es probablemente lo que piensa la autoridad, ¿no? La autoridad no dialoga con la CUT porque dice, no, la CUT aquí, ellos lo único que van a hacer es atacarnos porque nosotros somos de derecha. Nosotros le estamos diciendo, oiga, sea responsable. Usted le dijo a la gente que aquí iban a llegar los tiempos mejores, usted le dijo a la gente que llegando al gobierno aquí se iba a arreglar todo, resulta que esa no es la realidad. Entonces a lo que nosotros estamos invitando a las autoridades es a que actúen con seriedad y responsabilidad y terminemos el discurso del cabro chico taimado de que cree que puede venir acá y que, ay, si no me gusta lo que dice la CUT, entonces no dialogo con la CUT o no me hago cargo de lo que dice y trato de inventarme una realidad paralela. O sea, eso no sirve. Esa no es la manera en que enfrentamos los problemas las autoridades. No puede ser esa la manera responsable de que nos sentemos a discutir. O sea, aquí tenemos que enfrentar lo que está ocurriendo. Aquí tenemos una situación crítica en materia de empleabilidad. Y eso tenemos que enfrentarlo, ver cómo lo resolvemos. Nosotros tenemos una posición. Nosotros creemos que esto tiene que poner en el centro el debate del empleo, generar incentivos en las cadenas de suministro con las pymes, porque ellas son las que hacen soporte en el empleo, para que entonces eso signifique más estabilidad, más contratación, para que tengan más solvencia, y por esa vía entonces empezar a ver cómo arreglamos en esta primera etapa, ¿no? Esta situación que nosotros entendemos en el largo plazo tiene que ver con el debate del modelo de desarrollo. Así es. Bueno, usted ayer también interpelaba al ministro del Trabajo, Nicolás Monkever, exige que esta deje de relativizar la cifra de cesantía a nivel nacional y usted señalaba justamente que Chile enfrenta una grave crisis de empleabilidad. Manifestaba usted también que estos tiempos mejores parecieran ser que ya están fracasados estos tiempos mejores de Piñera. Al mismo tiempo usted exigió la renuncia a la dirección del trabajo, al director Peñalosa, si más no recuerdo el apellido. Pero Bárbara, dentro de todo este contexto, este jueves se presenta por parte del gobierno el segundo proyecto de reforma laboral y que apunta a entregar al mercado laboral mayores posibilidades de jornada con más flexibilidad. Ahora, esto de la flexibilidad, dicen que la flexibilidad laboral permitirá generar más empleo. Incluso algunos estudiosos, un grupo de supuestos investigadores o investigadores, llamámoslo del Centro de Estudios Públicos del CEP, aseguran que los horarios de trabajo con mayores condiciones de flexibilidad apuntarían a crear mayor empleo y con esto se bajaría esa cifra de cesantía. ¿Qué opina la CUT? ¿Qué opina la presidenta de la CUT sobre sobre el tema del día de hoy, de este proyecto que se presenta. Bueno, lo primero es que nosotros no hemos tenido ningún tipo de diálogo con el gobierno respecto de la iniciativa que se pretende presentar. Entonces, bien, si yo quiero discutir sobre materias del mundo del trabajo y no soy capaz de tener un mínimo diálogo con los actores incumbentes, en este caso el mundo empresarial a través de la CTC, en el mundo sindical a través de la CUT como principal central sindical del país, evidentemente que ya parto con un déficit, y nosotros no tendríamos por qué entonces suponer que la iniciativa que se va a presentar hoy día es algo que favorezca a los trabajadores, que es algo que no ha querido ser conversado con las organizaciones sindicales, ¿no? O sea, si yo tengo un proyecto de ley, creo que mi proyecto de ley es un proyecto de ley equilibrado, que resguarda los derechos de los trabajadores, que se hace cargo de los temas que evidentemente le preocupan a las organizaciones sindicales y por las que nosotras tenemos que velar, porque es nuestra responsabilidad, ¿no? Tenemos que velar por la protección del trabajo. Si no quiero conversar con ellos sobre estas materias, entonces claramente hay algo ahí, decimos nosotros, que ya asume el Ejecutivo que no va a ser de agrado de esta contraparte. Pero luego nos enteramos, yo me enteré el día de ayer en el marco de la actividad en la que participamos todos los años de seguridad y salud en el trabajo, en el Hospital del Trabajador, donde uh-huh. vamos a conmemorar y partimos la mañana conmemorando el Día de los Trabajadores. Me entero en esa actividad que con el representante de la CPC, con el presidente de la CPC, tampoco se ha conversado. Entonces uno dice, bueno, no se conversa con los trabajadores, no se conversa con la CPC, o sea, el Ejecutivo una de dos, o cree que es tremendamente inteligente y que tiene la capacidad de representar mejor que nosotros las necesidades de nuestros representados, que ya es partir desde una soberbia que francamente llama la atención, o efectivamente el gobierno cree que la opinión nuestra no tiene ninguna relevancia, porque en realidad ellos tienen una convicción, creen que tienen que sacar adelante sus proyectos y les da lo mismo si es que tanto al mundo empresarial, la CPC o al mundo sindical representado en la CUT, estas iniciativas les parecen o no, porque ellos creen que es buena y punto. O sea, me da lo mismo si ustedes creen que esto se puede mejorar, si creen que esto es bueno o malo, yo creo que es lo correcto y por lo tanto yo lo empujo así a ustedes no les guste. Y yo creo que partir así los debates ya es partir, ya pasó acá. Porque en el fondo ya lo primero que va a tener que explicar el gobierno es por qué esto no lo dialoga con las contrapartes, a quién le tiene miedo, o por qué cree que la opinión de los actores incumbentes no es relevante, porque si él pretende, si el gobierno quiere hacer cambios en materia de modernización laboral, como llaman ellos, ¿no?, con uh-huh. materias que tienen que ver con flexibilidad y adaptabilidad, sin que los actores incumbentes tengamos una palabra fuerte respecto a ese debate, yo creo que estamos enfrentados a un debate que va a ser de puro conflicto. Uh-huh. Entonces, eso es lo primero, o sea, un gobierno que no dialoga ya parte con una situación de tensión, de desconfianza y de conflicto a la base. Ahora, una vez que conozcamos los alcances del proyecto de ley, Sergio, podremos tener una opinión mucho más acabada, pero nosotros lo señalamos con mucha claridad ayer. Si la iniciativa del gobierno de ley que se va a presentar hoy es una iniciativa donde se hacen cargo del debate del empleo, pero de manera seria y responsable, es decir, no solo generar empleo dándole garantía a las empresas de que eso va a ser con menos costo, que va a ser con menos derechos y que por lo tanto van a estar aseguradas sus ganancias, aunque tenga que contratar a mucho más gente, porque al final del día le va a salir más barato igual y por lo tanto su nivel de ganancia va a estar asegurado, y entonces poniendo el foco en las ganancias por sobre los derechos de los trabajadores, si cree que ese es el camino y que esa debe ser la manera en que resolvamos la crisis de empleabilidad, nosotros vamos a salir con fuerza a decir que nosotros no vamos a apoyar esa iniciativa de ley, y saldremos con fuerza a decirle también a los parlamentarios que ese proyecto de ley no puede avanzar. Si, por otro lado, el proyecto en realidad dice, no, mire, tal como lo están haciendo los países en el mundo, o por lo menos los países civilizados, no vamos a hablar del caso Brasil hoy día, porque claramente con el nuevo gobierno de Bolsonaro lo que tenemos es retroceso en los derechos. Si vamos a tomar el ejemplo de Macri, yo creo que estaríamos en el peor de los mundos, porque ya estamos viendo la crisis, que ya es una crisis no solamente social, sino que es una crisis económica de proporciones la que se ha producido en Argentina. Entonces, si dejamos de lado estos ejemplos, que no son los buenos ejemplos de la región, de los vecinos, ¿no? Sí. Pero si miramos el resto del mundo en general, ¿cuál ha sido la manera de resolver estos problemas? Ellos dicen, mire, tenemos que tener estados más fuertes, que generen más políticas de bienestar y que por lo tanto tengan un fuerte rol en materia de seguridad social, garantías básicas para todos y todas los habitantes de nuestros países. Y además, en materia de economía, vamos a generar incentivos a las empresas para que se pueda generar más contratación, pero eso también lo vamos a hacer de la mano de no perder los derechos. Y por lo tanto, esto va a ir en lo que se denomina a nivel mundial el tránsito justo. Es decir, incentivo, apoyo para que las empresas puedan mantener las condiciones laborales de sus trabajadores, para que el empleo no se vea precarizado, y eso como un incentivo que en la práctica o en el tiempo permita que cada vez sea menos el aporte del Estado y que sea solamente el flujo de capital, es decir, la demanda interna, los mejores salarios, lo que vaya dándole ya este circuito virtuoso, este círculo virtuoso al desarrollo de la economía local. Si esa es la apuesta del gobierno, bienvenido sea. Nosotros tenemos la legítima impresión y la legítima duda respecto de que esa sea el esfuerzo que se quiera hacer. Sí, hay ejemplo de sobra que pareciera ser que no va por ese camino la iniciativa del gobierno. Bárbara, nos quedan 2 minutos, pero quisiéramos terminar justamente este espacio con un tema que usted lo planteó al inicio, cerrar el espacio con un tema que lo dijo, que tiene que ver con un incidente que entorpeció el desarrollo de la jornada informativa de diálogo ahí en Arica, en este primero de mayo. ¿A qué se refiere justamente? Tenemos entendido que hubo algunas autoridades en el acto central y que fueron expulsadas, en fin, ahí Ociel Contreras, presidente de la CUT, se interpuso, pareciera ser que hubo algunos empujones, en fin. ¿Cuál es el llamado finalmente sobre ese tema, Bárbara Figueroa? Mira, yo creo, Sergio, que en esto, yo tengo la impresión de que esto no, cada vez tenemos que asumirlo con mayor convicción. El debate, la posibilidad de que nosotros efectivamente logremos que las grandes transformaciones en Chile avancen, porque ya nos ha quedado demostrado que no basta con la voluntad solamente de los gobiernos. Lo vivido durante el gobierno de la nueva mayoría nos permitió avanzar, qué duda cabe, pero sabemos que no es suficiente si eso no viene acompañado de otros cambios estructurales. Hoy día el gran desafío que enfrentamos como país, para no seguir en esta lógica de que llega un gobierno de derecha y entonces viene en retroceso, llega un gobierno de centro-izquierda y entonces se puede avanzar 2 pasos, pero luego si vuelve un gobierno de derecha entonces volvemos a retroceder. O sea, para terminar con esa lógica con la que se ha estado desarrollando el último periodo de debate político en nuestro país, lo que necesitamos es efectivamente apostar de una buena vez a los cambios estructurales. Eso significa hablar de nueva constitución y hacer una acción decidida y una acción conjunta en torno a la construcción de esa nueva constitución en democracia. Significa hablar de modelo de desarrollo, porque hay muchas de las materias que nosotros estamos discutiendo hoy día que sí, las podemos enfrentar, vamos a tener que construir mecanismos para enfrentarlos hoy día, pero que a la larga no se pueden sostener sobre la base siempre de el precio del cobre y de la exportación de esta materia prima sin ningún valor agregado. Entonces, tenemos que hablar de modelo de desarrollo. O sea, ya de alguna manera está quedando claro en Chile que tras el esfuerzo de reforma y de transformaciones con el gobierno de la nueva mayoría, no basta solo con la voluntad de un gobierno o la voluntad del movimiento social para hacer los cambios. Acá se necesita, o que los cambios no vayan a hacerse cargo de estos debates estructurales, como el debate de la constitución, el modelo de desarrollo, y por lo tanto eso obliga a que hoy día tengamos que hacer más y mejores esfuerzos para la unidad. Nosotros lo decíamos el día de ayer, tenemos una mirada crítica respecto del rol que ha jugado la oposición en nuestro país, pero nosotros sabemos que no es suficiente con la acción del mundo social. Nosotros podemos tener unidad en las calles y nosotros agradecemos y saludamos a todos quienes ayer estuvieron disponibles a marchar en la convocatoria que hicimos como CUT. Y somos generosos y entendemos y tenemos que ser humildes de entender que eso es un esfuerzo. Eso no es una acción de que no, mira, están obligados a tener que estar con nosotros. No, eso no es así. Aquí nadie está obligado a estar con nadie. Esto es un esfuerzo permanente. La unidad es un camino de construcción que tenemos que fortalecer. Y esa unidad no basta con que sea del mundo social, necesitamos que sea una unidad social y política, porque necesitamos que los mismos que salimos a marchar, los mismos que nos expresamos a la calle, mañana también seamos capaces de ir a votar y de reencantar a la ciudadanía para que participe de los procesos electorales. Por lo tanto, esto no basta con que sea solo de un sector o de otro. se necesita esta amplia unidad social y política si de verdad queremos cambiar y tener una nueva constitución y hacer cambios profundos en materia de modelo de desarrollo, para que entonces con esas bases sólidas podamos seguir construyendo todo el resto del edificio de reformas estructurales y de cambios sociales. Ahora, eso, Sergio, tiene que tener siempre un piso básico: el respeto entre todas y todos. Nosotros fuimos críticos ayer respecto de el rol de los partidos de oposición, pero con la misma capacidad de ser críticos del rol que han jugado los partidos de oposición, yo saludo y celebro y agradezco la presencia y que marchara el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, que participara y marchara el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, mi presidente, a quien siempre le agradezco que esté con nosotros. Y por cierto que también a dirigentes de la directiva de la Democracia Cristiana que estuvieron marchando y estuvieron acompañándonos, a las directivas de los partidos del Frente Amplio. Es decir, así, con la misma capacidad que nosotros tenemos de criticarlos, también tenemos que ser capaces de saludarlos, de agradecer que hayan estado marchando con nosotros. Y con ese mismo respeto que nosotros como CUT tratamos a nuestros partidos, es que nosotros esperamos que los partidos nos traten a nosotros. Y si una directiva de la CUT, en este caso en Arica, hace un acto y considera, como lo ha considerado en distintas oportunidades, prudente invitar a autoridades de gobierno, así uno tenga miradas críticas respecto a esa decisión, nunca va a ser la manera atentar contra esas actividades. Podemos tener críticas. Yo, así como nosotros tenemos críticas del rol de los partidos, siendo incluso militantes, nosotros tenemos absolutamente claros como CUT que nosotros en nuestro espacio de militancia haremos lo que nos corresponda, pero como institución nosotros no podemos ir a hacerle funa, ni nosotros no somos partidarios de esas políticas con los partidos. Lo mismo esperamos nosotros respecto del respeto que tienen que tener nuestros partidos a nivel nacional de las iniciativas y de las actividades que nosotros desarrollamos. Podremos no estar de acuerdo, insisto, uno podrá decir, mire, no es prudente quizá convocar autoridades de este gobierno a iniciativas de conmemoración del primero de mayo cuando el signo de este gobierno ha sido contraderecho o antiderecho, con una dirección del trabajo que ha sido, como lo reflejamos ayer, grosera con las libertades sindicales y con los derechos colectivos. Uno podría decir, mire, quizás esto no es prudente, pero nunca puede significar eso que nosotros atentemos contra las legítimas actividades y decisiones, porque eso no respeta nuestra autonomía. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. En tiempo en que la unidad social y política es fundamental, eso también tenemos que cuidarlo sin creernos nosotros mejores, ni los padres, porque a veces reflejan más bien actitudes paternalistas, sin creernos nosotros con el derecho a decidir qué es mejor para una organización. Y entonces nosotros decidimos si tienen que hacer un acto de estas características u otra. Eso no corresponde. Contra eso hemos tenido que luchar permanentemente, con esta lógica de que las organizaciones sociales, y particularmente en el caso de la CUT, está instrumentalizada por los partidos. No, o sea, contra eso que tenemos que luchar, nosotros no podemos dar un solo argumento. Y lamentablemente lo que ocurrió en Arica, Sergio, yo lo miro en esta perspectiva. Lo miro en esta perspectiva. O sea, si nosotros queremos construir unidad social y política efectiva, nosotros no podemos creer que los partidos tienen que ir a hacer gallito con las organizaciones sociales, así como nosotros tampoco podemos creer que tenemos que ir a hacer gallito con los partidos. O sea, esto es de lado y lado. Acá ni uno puede creer que está por sobre el otro, ni se puede producir la relación inversa. Y por lo tanto, yo creo que ahí, por eso señalaba, nosotros tenemos un reporte, ¿no?, a nivel nacional de acciones, que tal como en el caso de la región metropolitana, en la gran mayoría de las regiones y provincias del país, se expresó en esta amplia unidad, donde hubo respeto, donde hubo buen trato, donde no se generaron estas tensiones, que finalmente, ¿qué es lo que significan, Sergio? Que algunos saquen provechos mezquinos. Le damos argumentos a algunos para que saquen un provecho mezquino, porque yo tengo absolutamente claro que lo que ocurrió en Arica no fue que se quisiera ir a funar a la CUT. Lo que ocurrió es que hubo gente que consideró, a mi manera, poco prudente, ¿no?, que consideró que no había que permitir que autoridades de gobierno estuvieran en la conmemoración del primero de mayo. Van a funar a esas autoridades, pero sin embargo, ¿qué se empaña? Se empaña el acto de la CUT. Sí. Y en eso tenemos que ser extremadamente cuidadosos, sobre todo en los tiempos que vienen, porque esos son elementos que no nos permiten construir con todo el nivel de confianza y con todo el nivel de celeridad y de urgencia que se requiere la unidad social y política, donde el primer principio de esa unidad es que nos respetamos en la diversidad, nos respetamos en nuestras diversas acciones y posiciones, y que por lo tanto podemos construir unidos a partir de esa tolerancia y ese respeto, y nunca pretendiendo pasar unos por sobre otros, ni nosotros desde la CUT dándole lecciones a los partidos de qué es lo que tienen que hacer. Y por eso lo digo, nosotros ayer fuimos críticos respecto al rol de la oposición, porque sentimos que eso lo que está generando es desencanto, lo que está generando es desafección, lo que está generando es apatía, y por lo tanto eso nos preocupa, y por eso lo ponemos en el centro del debate, y por eso hacemos la mención y la crítica, pero con ese mismo énfasis somos capaces de decir bienvenidos siempre a esta casa, y nosotros vamos a cuidar que ustedes puedan siempre marchar con nosotros, porque los necesitamos y porque las democracias necesitan partidos fuertes. Con ese mismo respeto esperamos nosotros que los partidos nos traten a la CUT, a las organizaciones sociales en todo el país. Y por eso yo te agradezco, Sergio, que me permitas, digamos, expresar este punto, porque creo que hay que entenderlo así. Esto no se trata de tomar bando de que si son unos buenos, son unos malos, de que si yo soy comunista, entonces yo tengo que estar con la posición de mi partido, que no. Yo en esto tengo que ser muy claro. Acá tenemos que respetarnos, ese es el principio básico. Si queremos construir una unidad que sea duradera, que sea de verdad, que nos permita construir en el largo plazo. Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, muchas gracias por darnos a conocer lo que hay tras cada noticia. Que tenga un buen día, presidenta. Muy buen día para ti también, Sergio, para todo el equipo de La Nuevo Mundo. Y ya estaremos conversando nuevamente de los desafíos post primero de mayo y de nuevo así la para este segundo semestre. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, chao. Chao. Cerramos este capítulo día jueves 2 de mayo de 2019. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.